Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la memoria y el canto. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Hace muchos años me aprendí este versículo de memoria. Lo he repetido muchas veces, pero un día llamó mi atención que en la Biblia la palabra corazón se puede reemplazar por la palabra mente. Y los dichos de la Biblia hoy para nosotros son los versículos. Así que si ese versículo lo leemos de manera diferente, diría así: en mi mente he guardado tus versículos para no pecar. En mi mente guardo los versículos para no pecar. Memorizar textos es una gran bendición. A mí me previene el Alzheimer. Estarme aprendiendo textos de memoria hace que el cerebro esté recordando. Es una gimnasia cerebral el hecho de memorizar estos textos. Y le da amplitud a mi mente porque, voy a decir algo muy humilde, la gente se vuelve muy inteligente leyendo Biblia, muy inteligente. Lo voy a decir por qué. Porque es que las neuronas no pueden conectar fácilmente porque apenas empiezas a leer la Biblia, encuentras muchas desconexiones. Pero como sigues alimentando los archivos mentales, el Espíritu Santo comienza a hacer esa sinapsis cerebral. Oye, y comienza uno a tener habilidad mental no solamente para la Biblia, sino para muchas cosas. Y memorizar textos es un antídoto contra el pecado. Cuando usted tenga una tentación, comience a repetir conscientemente su texto favorito. El que confiesa sus pecados y se aparta obtiene misericordia, ¿sí? En mi corazón he guardado los versículos para no pecar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Óyeme, no hay un antídoto más poderoso contra la tentación. El diablo huye, el diablo se va. Por eso hay un proceso de mente, corazón, mano y labios. ¿Qué es mente? Mente es cuando yo empiezo a meter información a mi cabeza de la Biblia. Y luego baja al corazón. Quiere decir que la mente ve los beneficios, empieza a sentir paz, empieza a sentir gozo, empieza a entenderlo, y entonces pasa a la mano. Eso que yo estoy aprendiendo en mi mente y que vi los beneficios, bajó a mi corazón, ahora se vuelve un hábito, comienza a volverse una costumbre. Yo soy capaz de luchar contra mis adicciones. Pasó a la mano. La mano representa el obrar, el hacer. Y cuando lo hablas y lo dices, es porque lo estás practicando y pasó a los labios. Es el proceso que quiero mostrar hoy. Mente, corazón, mano, labios. En mi mente lo aprendo. En mi corazón el Espíritu Santo me ayuda a entenderlo y veo qué mundo tan amplio es el mundo bíblico. Y entonces eso comienza a impactar mis hábitos y me cambia el Señor. Y soy una persona diferente. Y finalmente comienzo a hablarle a otros para que puedan experimentar este proceso. Por eso el que no le habla a otro de Cristo y de lo que ha pasado en su vida, no se va a salvar, discúlpenme, no se va a salvar. Y el que no tiene nada que contarle al otro, como el endemoniado de Gadara, pues tiene que pedirle al Señor: Señor, necesito que en este proceso bíblico algo pase en mi vida. Aproveche para cantar himnos. La música forma parte del culto que le tributan los ángeles a Dios. Y en esos cánticos de alabanza, aproxímese a las verdades bíblicas. No me gusta cantar cantos que repiten lo mismo y repiten lo mismo. Me encantan aquellos que tienen una estructura poética que meten los textos bíblicos. Por eso, apréndete textos de memoria. Póngale música. No necesita ser un autor connotado. Agarre cuatro versículos o agarre unos versículos y póngale música como usted quiera y cántelo con su música. Eso hará que fácilmente memorice. Qué lindo que la memoria nos desarrolla, el canto nos desarrolla, porque el Espíritu Santo actúa a través de su palabra. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.